Porque nuestra intención es conocer y proteger todos los derechos. Este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida a una emisión más, la número 596 de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el año 1999 y que se difunde en gran parte del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, a través de más de 200 radioemisoras. Queremos saludar a algunas de ellas que por esta fecha han celebrado un nuevo aniversario. Queremos felicitar entonces en este momento a la FM Sintonía de la Barda del Medio en la provincia de Neuquén, a Radio Güemes de Orán en la provincia de Salta y a la FM Estéreo de Rosario de la Frontera, también en Salta. Cumplimos 500 emisiones gracias a ustedes, estimados oyentes de todo el país. La Gente y su Defensor, una forma de estar en contacto con todos los derechos. La presencia de la doctora Mariana Grosso en nuestro programa, les recordamos a ustedes que es la jefa del área de usuarios y consumidores de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, siempre, invariablemente, nos permite acercarnos primero a algún tipo de denuncia, si no una intervención de oficio del defensor, y siempre en relación a algo que nos afecta, porque ¿quién de nosotros no es usuario? ¿Quién no es consumidor? Lo que pasa es que a veces las cosas ocurren en ciertas áreas geográficas y o no nos enteramos, o nos enteramos y no nos importa tanto porque no nos perjudica en forma directa. Exacto. Pero si viviéramos en Villa Giardino, en la provincia de Córdoba, Mariana, ¿qué nos pasaría con el auto y con los peajes? Tendríamos un problema, digamos, vivir en Villa Giardino, especialmente en el barrio Santa Cecilia, porque se ha instalado desde hace bastante tiempo una cabina de peaje que divide al barrio en dos. La gente que está al norte de Villa Giardino tiene y vive en el barrio de Santa Cecilia tiene que abonar peajes para el desarrollo de su vida diaria. Es decir que para poder ir a hacer compras, para poder ir al médico, para, en fin, visitar familiares, como se nos ha planteado, tienen que abonar un peaje. Esta actuación se inició a raíz de la denuncia de vecinos de Villa Giardino, de concejales de Villa Giardino, hasta del propio intendente, que han manifestado que a pesar de efectuar tratativas ante Vialidad Nacional, ante el órgano de control de concesiones viales, manifestando la problemática que tenían, no habían tenido una respuesta concreta alguna. La máxima que pedían los vecinos, el intendente, es directamente eliminar la cabina de peaje. Durante el transcurso de la investigación se nos ha informado que se había exceptuado del pago del peaje al parque automotor de Santa Cecilia. La realidad que esto fue insuficiente porque ¿qué pasaba con la gente que no tenía vehículos? Tenía que tomar un taxi o remis y le sale mucho más caro porque le adicionan el costo del peaje. Claro. El transporte público no llega al barrio porque encarece sus costos porque tiene que pagar peaje. Y familiares de Villa Giardino que tienen gente viviendo en Villa en el barrio Santa Cecilia también tienen que abonar peaje para visitar a sus familiares. Médicos que se trasladan de Villa Giardino al barrio Santa Cecilia también abonan peaje. En fin, un sinnúmero de situaciones que no fueron contempladas al momento cuando nosotros preguntamos el por qué se decidió ahí. En principio nos han contestado que se desconocían los motivos por los cuales fue instalada ahí la cabina. Nosotros, la oficina de Córdoba, la oficina del Defensor del Pueblo de Córdoba, se constituyó en Villa Giardino, habló con el intendente, habló con el intendente de la cumbre, que está también hacia el norte, próxima a Villa Giardino. Hablaron con todas las autoridades y todos han coincidido en los trastornos que se les genera diariamente la ubicación de la cabina de peaje en ese lugar. Entonces, el defensor adjunto ha decidido recomendar a la Dirección de Vialidad que se arbitren todas las medidas para trasladar la cabina de peaje desde donde está actualmente ubicada más hacia el norte sobre la ruta nacional 38. O sea, si no se puede eliminar la cabina de peaje, la estación de peaje en sí, por lo menos hacer un traslado hacia el norte para disminuir los perjuicios que están actualmente padeciendo estos vecinos. Claro, no obligar compulsivamente a tanta gente. Exactamente. Nosotros planteamos cuál es la razonabilidad que tiene todo esto. ¿Sí? Si tiene razón de ser que esté instalada ahí, y vuelvo a repetir, con los trastornos que se le ocasionan a la vida diaria, en conversaciones que han tenido... el personal nuestro de la oficina de Córdoba contaban que los chicos muchas veces van caminando, porque obviamente estamos hablando ante una situación que no hay caminos alternativos, claro. Digamos, no es que pueden dejar de pagar el peaje porque hay un camino alternativo. En este caso no hay camino alternativo, los chicos van caminando al costado de la ruta para poder no pagar el peaje. La gente que trabaja tiene que caminar, pasar el peaje hasta poder tomar un colectivo, porque como ya dije, no llega al transporte público. Es decir, es un sinfín de situaciones que se agravan en invierno por las bajas temperaturas, lógicamente, y en los días de lluvia. Tal cual. La sensación que a uno le queda es que el que diseñó esto vive a muchísimos kilómetros de ese lugar. Exactamente. En el mejor de los casos. Exactamente. Siendo bien intencionados en la forma de pensar. Exactamente. ¿Esto reconoce algún antecedente, Mariana? ¿Algún otro hecho que haya sido similar? A ver, similar nosotros lo hemos planteado en algún momento y tiempo atrás, cuando nosotros cuestionamos el peaje Lerena, en la que no fue la famosa autopista Pilar Pergamino, que dividía un montón de barrios, y nosotros pedíamos la excepción del pago del peaje para todos los barrios aledaños. En definitiva, bueno, también se intentó una exención de peaje, pero bueno, esto derivó en otra situación, que fue la rescisión del contrato con la empresa, digamos, atento a los incumplimientos que tuvo, y se rescindió por mutuo acuerdo. Pero era un caso igual, en el que se planteaba que los vecinos, para desarrollar su vida diaria, tenían que sí o sí abonar un peaje, llevar a los, ir a la escuela, hacer compras, porque al igual que en el barrio Santa Cecilia, la descripción que nosotros hacemos es que no hay prácticamente comercios, no está desarrollada la vida comercial ahí, o sea que necesariamente tienen que ir hasta Villa Yardino, ¿no? Entonces es como vos decís, Omar, ¿no? Hay que situarse en el lugar, porque claro, ni siquiera podemos hablar del valor del peaje, digamos, sea un peso, sean 50 centavos, es el por qué pagarlo cuando no estaba, los que se instalaron en su momento para vivir, no estaba esa situación, y por qué soportarlo, ¿no? Ni más ni menos. Doctora Grosso, muchísimas gracias por este aporte. Está no, claro, como por sea. Favor, ¿eh? Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. ¿Quién dijo que está todo perdido? Escuchá, la Corte Suprema está poniendo en caja a todos por la contaminación del Riachuelo, y el Defensor del Pueblo está coordinando eso. Me parece que los más jóvenes tenemos que hacer algo a favor de esto y de todo lo que tiene que ver con lograr un ambiente más sano. Tal cual, basta de mirar desde afuera y de pedirle a los demás que se pongan las pilas. Además, el que rompe paga. Si dañaron el medio ambiente, por ley, tienen la obligación de recomponer. El Defensor del Pueblo de la Nación necesita que cada denuncia tenga, claramente, nombre, apellido, DNI y domicilio del denunciante. Además, deberá estar firmada por el que hace la denuncia o su apoderado. Es imprescindible agregar una fotocopia del reclamo efectuado ante el organismo involucrado.